En función de la demanda de trabajo, si sí hay gente que ha venido a demandar trabajo, de qué tipo, y bueno, y hace cuánto tiempo que están desocupados o buscando. Bueno, evidentemente la crisis económica se está sintiendo en la ciudad. Está viniendo más gente a buscar trabajo. Gente que antes de repente no trabajaba, pero ahora tiene la necesidad de trabajar porque no le alcanza con algún otro sueldo en la familia. Y gente que quiere desarrollar microemprendimientos como una alternativa de solución a sus problemas de ingresos, ¿no? Es decir, en las épocas de crisis los microemprendimientos afloran porque justamente hay menos demanda laboral. ¿Se registran más casos de trabajo en condiciones precarias? Sí. Digamos, uno lo palpa eso en base a lo que dice la gente. Y se está dando un fenómeno muy curioso. Está viniendo a buscar empleo gente de lugares que uno no se podría imaginar o que antes no lo hacían. Si yo te digo que la semana pasada atendí 4 venezolanos aquí buscando trabajo y un venezolano más tratando de inscribir un microemprendimiento, te sorprende, digamos, ¿no? El caso de Venezuela, porque tiene su crisis también. Pero a su vez viene gente de Córdoba, viene gente del sur, viene gente de Rosario, de Santa Fe. Es decir, yo que hace 5 años que estoy atendiendo gente aquí en el EPADEL, me doy cuenta que hay un incremento importante de demanda laboral, ¿no? ¿Quiénes demandan más puestos de trabajo? ¿Mujeres, hombres, entre qué edades? En general está hombres mayores, jóvenes y mujeres de distintas edades, digamos, jóvenes de ambos sexos, ¿no? Carlos Paz ofrece mayor posibilidad laboral para hoy por hoy para las mujeres, porque en lo que es la hotelería, la gastronomía, hay mayor posibilidad. Pero es muy poca la oferta en relación con la demanda que tenemos en este momento, ¿no? ¿Cómo trabaja EPADEL para vincular a esta gente que necesita trabajar con quizás la oferta laboral en nuestra ciudad? Bueno, una de las formas es capacitando a la gente. Si nosotros acá tenemos... Tenemos una plataforma del Ministerio de Trabajo donde se inscribe toda la gente que anda buscando trabajo. En base al currículum o la historia laboral de la persona, se la asienta y en base a eso, cuando hay un requerimiento puntual de algún empresario de Carlos Paz, pasa por el filtro y sale automáticamente. De ahí se deriva una lista al empleador para que justamente... haga los llamados que crea conveniente y las entrevistas que crea conveniente. Es el vínculo que nosotros creamos, se llama intermediación laboral. Ahora, también se los trata de capacitar, se los deriva a otras bolsas de trabajo. En Carlos Paz tenemos varias bolsas de trabajo, no es solamente esta. Está la de la UOCRA, está la de los hoteleros, los gastronómicos. De acuerdo al perfil que tiene la persona, se la deriva también y fundamentalmente se la trata de vincular con algún curso de capacitación de los que damos en forma gratuita, concertados con la UOCRA, con el Ministerio de Trabajo de la Nación o con la provincia. ¿Cuáles son los ejes de estas capacitaciones? ¿En oficio? ¿En qué línea? Sí, fundamentalmente en oficios. En oficio y muchos relacionados con el turismo, que obviamente es la fuente laboral más importante que tenemos en la ciudad. ¿Cómo abordan desde la oficina el tema de la precarización laboral en Carlos Paz? Porque cuando se acerca la temporada aumenta la oferta laboral, pero en general la mayoría de esos puestos de trabajo son en condiciones, en el sueldo en blanco, muchas veces no se cobran aguinaldo u otros beneficios de los trabajadores. Yo siempre derivo al Ministerio de Trabajo a la gente que viene a plantear problemas de precarización laboral. Evidentemente los hay, o bien porque no pagan lo que los convenios determinan. Y bueno, yo los derivo al Ministerio de Trabajo, que es puntualmente el organismo que tiene que encargarse de ese tema. Nosotros no tenemos que ver con la cuestión legal, digamos. Ahora bien, ¿realizan algún tipo de capacitación como para que el empresario tome conciencia? Sí, sí, eso se charla permanentemente. Inclusive nosotros tenemos el programa Progresar, por ejemplo, que es un entrenamiento para jóvenes en distintas empresas de Villa Carlos Paz. En este momento hay una gran cantidad de jóvenes que están empleados, pero tienen su seguro, tienen su obra social, es decir, si bien están dentro de un programa nacional, también durante el desarrollo del mismo tienen su seguro y su obra social. En el EPADEL mismo en este momento está trabajando una chica de discapacidad, con todo como corresponde, digamos, ¿no? En la medida de las posibilidades nuestras no hay precarización, o sea, está dentro de los programas legales, ¿no? Cuando una empresa viene a ofrecer, a demandar a algún trabajador, ¿ustedes chequean en qué condiciones ese trabajador ingresaría a la institución? No, ¿a la empresa? No, eso ya queda por cuenta y parte de la persona que está buscando trabajo. O sea, si evidentemente le están ofreciendo algo que no es lo lógico, nosotros siempre asesoramos que no tienen por qué aceptar menos que los convenios marcan, inclusive la empleada de casa de familia, o sea, el sindicato de empleados de casa de familia, con el cual tenemos una excelente relación, marca que hay una tarifa por hora mínima a partir de la cual pueden pagarle más, pero no menos, digamos, la empleada de casa de familia. O sea, en ese sentido se asesora. ¿Cómo proyectas en esta crisis que va avanzando en nuestro país y cuyas medidas en el ámbito laboral cada vez se siente más los próximos meses en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que nuestra ciudad es muy especial. Es realmente un lugar elegido. Ese es un pensamiento personal que yo tengo, ¿no? Porque creo que la temporada nos va a dar un respiro, puntualmente, que por ahí en otros lugares no lo están teniendo. Nosotros con la temporada por delante y ya con los chicos y con el turismo de los jubilados, es decir, si bien no se ha roto totalmente el ciclo estacional, estamos ayudados por los dioses, como yo digo, porque la temporada nos va a dar un respiro hasta abril, esta Semana Santa que otros lugares no tienen. Una pregunta, los empleados que trabajan en el sector hotelero, ¿alguno se ha venido a manifestar preocupación por esta ordenanza que entraría en vigencia, que está en vigencia, de que impide la circulación de los colectivos de gran porte, y los empresarios sostienen que eso va a perjudicar económicamente al sector y por ende van a contratar menos personal? No, acá no, ningún empleado hemos atendido en ese sentido. No, yo calculo que eso algún hotelero habrá ido a turismo, a la Secretaría de Turismo, a plantearlo, o alguna empresa turística, pero no, acá no, a nivel empleado no vino nadie. ¿Y cuáles son los sectores más vulnerables para conseguir trabajo acá en Carlos Paz? Más vulnerables, y hay el sector de los 40 años para arriba es un tema, desde mi punto de vista. Creo que ahí los planes sociales no alcanzan, los planes laborales tampoco, y es un tema, porque hoy por hoy todo el mundo, el tema de la edad, lo tiene como filtro, digamos, ¿no? Así que, en general, hombres y mujeres mayores de 40 se empieza a complicar a medida que tienen más años. ¿Qué sectores de la economía son los que mayores ofertas laborales tienen? Y todos ligados al turismo. Esta gente venezolana que vino, que yo te comentaba, que iba a hacer un emprendimiento, me vino a pedir asesoramiento, qué tipo de emprendimiento, y yo le digo, mira, acá en Carlos Paz, ni lo dudes, el emprendimiento tiene que estar relacionado con el turismo. Es decir, puede ser alimenticio, puede ser de servicio, puede ser productivo, pero tiene que estar relacionado con el turismo como el sector movilizador de la ciudad, ¿no? Reconociendo este problema, este sector vulnerable de la franja que tiene más de 40 años, ¿qué hacen desde el municipio para contrarrestar esto? Y en general, o si pueden, ¿no? Lógicamente. Sí, en general hay programas que lo contemplan. Nosotros tenemos el programa del seguro de desempleo, que todo aquel que está cobrando un seguro por desempleo entra en la posibilidad de entrenamientos laborales pagos, determinados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, ahí ya tenemos un sector que, si son desempleados mayores de 40, o de, digamos, no tendrían problema de hacer entrenamiento en alguna actividad que de repente no es específicamente la que saben hacer, pero bueno, les daría un ingreso y una capacitación. Ese es un programa que andaría. En el área de discapacidad también, todo lo que de discapacidad lo estamos manejando también, así que hay un sector que podría ser alcanzado. Y en general lo que nosotros le decimos a la gente es que no se queden, ¿no? Que no hay edad para capacitarse, y la capacitación cada vez más es fundamental. Bien, a nivel nacional las cifras de desempleo han crecido en estos últimos años. ¿En Carlos Paz se lleva algún tipo de estadísticas o se tiene conocimiento de cuánta gente hay desempleada? Yo estoy en el área de PADEL, no la tenemos, pero en el área de la oficina de empleo yo creo que sí. Pues es que la oficina de empleo está también al lado nuestro, en el EPADEL, está de coordinadora Gabriela Vendaño, seguramente está manejando ese tipo de cifras. En el EPADEL no la tengo, no. ¿De cuánto es el monto del seguro de desempleo y cómo lo puede gestionar un ciudadano de Carlos Paz? El seguro de desempleo no tiene un monto, tiene que ver con el ingreso que tenía y con la cantidad de tiempo que llevaba trabajado en la empresa que lo desempleó. De todas maneras, la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? No, ¿cómo se puede solicitar en Carlos Paz? Claro, en el ANSES. En el ANSES, o sea, mediante el ANSES el primer dato. Después, bueno, nosotros hacemos el contralor, es decir, la gente que está en el cupón de cobro del banco le sale que se tiene que presentar en la oficina de empleo en determinado momento para hacer el seguimiento de esa persona. Ahí es cuando le estamos ofreciendo capacitación, cuando le estamos ofreciendo de repente algún entrenamiento pago, ¿eh? O sea, el contacto con la persona empieza ahí, después que ya ha gestionado y está cobrando. Gracias.